Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 166 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 6 de enero de 2015. Quédese con nosotros en esta, la primera emisión de 2015. ¡Comenzamos ya! En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Pachakir presentarán el performance Macho Mariposa este 8 de enero en la Casa de la Cultura. Poeta chilena presentará su libro Del Arauca a la Ronda en la Casa de la Cultura. Anunciaron en Paraguay nombres permitidos en guaraní y español. Murió Eduardo Rosillo, emblemático locutor radial cubano. Abrirán subsede de Museo de San Petersburgo en Málaga, España. Y lamentan muerte de Ulrich Beck, autor de La Sociedad del Riesgo. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1702, nació José de Nebrá, compositor español. En esta fecha, pero de 1993, falleció Dizzy Gillespie, trompetista estadounidense. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Paraguay. El Registro Civil y la Secretaría Lingüística del Paraguay anunciaron la emisión de un libro contentivo de los nombres en guaraní y español, cuya inscripción y uso serán permitidos en el futuro. La decisión busca evitar la utilización de nombres excesivamente raros o que puedan inducir a errores en relación a sexo e incluso la utilización de tres o más en alguna persona. Igualmente, se trata de evitar las trabas que surgen en las unidades oficiales para inscribir denominaciones poco frecuentes, ocasionando problemas en la documentación legal. El director general del registro, José Cogliolo, informó sobre los avances en la materialización de la nueva base de datos válida para los dos idiomas oficiales en el país mediterráneo. Subrayó la delicadeza del asunto y las dificultades registradas debido a la falta de reglamentación de la inscripción de nombres en guaraní, lo cual provoca debates entre familiares de menores a la hora de los trámites por decisiones basadas solamente en criterios personales. Un reciente incidente, muy divulgado, mostró la insistencia de dos padres que eligieron para su primogénito el nombre de Ñamandú, un dios de la mitología guaraní, y la negativa de un funcionario a aceptarlo bajo el criterio de que el niño los odiaría en el futuro por la elección hecha. Tras una batalla que duró dos días, la familia logró inscribir al hijo como Lautaro Ñamandú en el registro civil de la Cruz Roja en Asunción. Para ello, aunque no existe una reglamentación, debieron basarse en la vigente ley de lenguas que garantiza la utilización de denominaciones en el idioma guaraní. Cuba. El emblemático locutor cubano Eduardo Rosillo, leyenda de la radio en ese país, murió el sábado pasado en La Habana a los 85 años, tras agonizar durante varios días. La Agencia Cubana de Noticias confirmó el deceso de quien fuera voz del programa Alegrías de Sobremesa, un clásico de la emisora Radio Progreso, también conocida como La Onda de la Alegría. Animador además del programa Un Domingo con Rosillo, este locutor acuñó algunas frases que calaron entre los cubanos, como aquella de pasar un rato de solaz y esparcimiento con la satisfacción del deber cumplido. Durante varias décadas, su saludo alegre abría la revista Alegrías de Sobremesa, que muchos conocían como Paco y Rita por los dos personajes del sketch humorístico escrito por Alberto Luberta. Según fuentes allegadas, su muerte es una pérdida irreparable para la radiodifusión cubana y para la cultura nacional, pues fue un fiel defensor de la música popular y los géneros tradicionales. Por su trayectoria recibió el Premio Nacional de la Radio, así como la Orden Cultural Félix Varela y el Micrófono de Oro en la Feria de Cali, Colombia. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Exposición organizada de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, Acción Cultural Española, la Embajada de España en Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 18 de diciembre de 2014 hasta febrero de 2015. Venga al Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Identidad. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La obra El Fruto del Amor, del colectivo Teatro de Títeres, se presentará el próximo 9 de enero a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. En la obra se nos presenta los problemas y beneficios de la fruta del amor, la manzana. Curiosamente, Machala es la más grande exportadora de esa fruta. La muestra de fotografía Cuenca, otra mirada, del artista visual azuayo Ángel Valverde, se inaugurará el próximo 8 de enero en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Serán 20 fotografías que recogen las imágenes de la Atenas del Ecuador. El performance Macho Mariposa, del colectivo Pacha Queer, se presentará el próximo 8 de enero a las 18 horas en la Sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Este proyecto propone el cuestionamiento de las normas y estatutos que impone la sociedad heteronormada. La exposición pictórica Antología del artista guayaquileño Roberto Noboa se inaugurará hoy a las 17 horas en el Centro de Arte Contemporáneo en Quito. Se expondrán 300 obras de este artista realizadas durante las últimas dos décadas. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. La ciudad andaluza de Málaga obtuvo los derechos exclusivos para exponer en España obras del Museo de San Petersburgo durante los próximos 10 años. En el primer día hábil del año, el consistorio de la ciudad aprobó un anexo al acuerdo firmado el pasado mayo con la Pinacoteca Rusa, con cláusulas que dan más garantías a la colaboración e incluyen el compromiso de exclusividad. Las obras del Museo de San Petersburgo comenzarán a exhibirse desde marzo en la Tabacalera, antigua Real Fábrica de Tabacos de Málaga. La concejala Gemma del Corral dijo a la prensa que en 10 días llegarán a Málaga responsables del Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo para anunciar la colección a exhibir, parte de sus fondos de 500.000 obras y objetos artísticos del siglo X a la actualidad. También en marzo será inaugurada en Málaga una sede temporal por 5 años del Centro Pompidou de París, denominada Pop-up Pompidou, instalada en una nueva estructura cúbica de cristal de 6.000 metros cuadrados, destinada a exposiciones. El museo albergará 90 obras de la colección del Pompidou, de autores como Frida Kahlo, Picasso y Miró, entre otros. Alemania. La comunidad intelectual de Alemania lamenta la muerte del sociólogo Ulrich Beck, autor del visionario ensayo La Sociedad del Riesgo, obra traducida a 35 idiomas. Beck murió víctima de un infarto cardíaco, pero recién el sábado pasado sus editores hicieron público el deceso del autor de 70 años, catedrático además de varias universidades. En su célebre obra describió los cambios de la sociedad moderna a consecuencia del desarrollo industrial no regulado, tesis que abundó en posteriores escritos donde analizó temas como el terrorismo. Para Beck, la sociedad contemporánea padece la consecuencia de sus éxitos y no de sus fracasos. Por ejemplo, la catástrofe climática derivada del éxito de la industrialización. A su vez, planteó que el desempleo masivo obedece al aumento y la eficiencia de la productividad y afirmó que los sistemas sociales colapsan, pues la medicina ha elevado la expectativa de vida. Nació el 15 de mayo de 1944 en Stolp, actual Polonia. Beck creció en Hannover y fue profesor en la Universidad de Münster, en el Instituto de Sociología de Múnich y en la London School of Economics and Political Science. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, yo, yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quienes. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Ali Shishi y Runas Guarmis Guambras Mashikunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura y el colectivo Pachakir presentarán el performance Macho Mariposa este 8 de enero a partir de las 18 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el evento se presentará el Cuy al Cuir de Eduardo Fajardo y Fernando Rodríguez, el monólogo de Pinina Flandés, Yesid Calderón de Colombia. el video performance de Lía Novia Sirena, de Jerry Shaw, de México, y el conversatorio sobre teoría cuy ecuatoriana, de Diego Falconi, de Ecuador. El performance Macho Mariposa es un proyecto itinerante que propone el cuestionamiento de las violentas normas y estatutos que nos impone la sociedad a través del arte del performance y la disidencia sexual. Es un evento que nace de la colaboración entre artistas locales e internacionales para abrir el diálogo a nuevas posibilidades de construir sociedades con más amor y menos odio. Pachakir es un proyecto autogestionable, rebelde, itinerante de creación artística y gestión cultural que a través del arte y la disidencia cuestiona las violentas normas y estatutos que nos impone la sociedad. El evento Cultura es para todo público y con entrada gratuita. No lo olviden este 8 de enero a partir de las 18 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, el performance Macho Mariposa. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Con el auspicio del taller literario 2 más 2 igual 5, la poeta chilena Margarita Pérez presentará su primer libro de poemas, De la Arauca a la Ronda, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento de lanzamiento será este viernes 9 de enero a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión, con la colaboración y comentario de la obra por parte de la poeta Blanca Palacios. Para conocer sobre este trabajo literario, conversamos con Margarita Pérez, autora del libro. Bastante básica. Pero mi temática es siempre el amor a la tierra, el amor a los padres, a los hijos y todo lo que comprende este sentimiento. Bien, ¿este es tu primer? Sí. Bien, ¿qué? Este acontecimiento fue don Fernando Jaramillo, a quien vine a ver, y se sucedieron las cosas y se dieron, y yo acepté. No de buena gana al principio, porque no me la creía. Sí. ¿Por qué razón? En Chile, sur de Chile. Pero me pareció bien acortarlo un poco, porque de Araucanía a la Ronda no. Y porque la Ronda es un lugar muy típico para mí, me gusta mucho, la he pasado muy bien allá. Sí, me pareció festivo. Claro, aparte. Fernando Jaramillo, poeta y director del taller 2 más 2, 5, presentará la obra poética De la Arauca a la Ronda. Y también intervendrá en la parte musical. Para quienes deseen conocer y adquirir esta obra literaria, les invitamos para que asistan este viernes a la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 65 años con usted, porque la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, este espacio lo dedicaremos a Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, hijo del indígena Luis Chusik, de Cajamarca, de la Sierra Norte del Perú, de una familia de picapedreros, quien llega a Quito como paje del sacerdote y médico José del Rosario. Se dice que su madre, Catalina Aldaz, era una mulata nacida en Quito. Chusik, indio culto, instruido a escondidas por el fray Benítez. Recordemos que en esa época era prohibido que los indios sepan leer. Luis, agradecido con el sacerdote, adopta el apellido Benítez, con el cual contrajo matrimonio con Catalina Aldaz. El origen del apellido Santa Cruz y Espejo no está aún esclarecido. Se cree que al ser evangelizado se le asignó un nombre y apellido cristiano. Espejo no poseía apellidos propios. Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo aprendió sus primeras letras en casa de sus padres y luego se cree en una escuela católica para niños pobres. Existe controversia sobre el origen de este sabio quiteño. Para él fue muy difícil abrirse paso dentro de la clasista sociedad colonial, pero consiguió doctorarse en medicina y poco después en jurisprudencia y derecho canónico. Dentro de la sociedad quiteña, se convirtió en el eje de la vida cultural y propagador de ideas progresistas apoyado por la aristocracia criolla. En 1779, publica su primera gran obra, El Nuevo Luciano de Quito, una crítica terrible a los problemas y deficiencias de la vida cultural en la Real Audiencia de Quito. De espíritu sarcástico, vibrante y virulento, este patriota y escritor ecuatoriano, literato y médico, periodista, educador, reformador social, económico y pensador político. A pesar de esto, la vida de Eugenio Espejo estuvo marcada por el mestizaje. Espejo buscó el reconocimiento a través del ejercicio de las letras y de la medicina como una forma de servicio y de compromiso social. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre. Los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Radio CCE 940 AM. Con usted. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Sumario informativo. Poeta chilena presentará su libro Del Arauca a la Ronda en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo Pachakid presentarán el performance Macho Mariposa este 8 de enero en la Casa de la Cultura. En el ámbito internacional conoció que anunciaron en Paraguay nombres permitidos en guaraní y español. Murió Eduardo Rosillo, emblemático locutor radial de Cuba. Abrirán subsede de Museo de San Petersburgo en Málaga, España. Y lamentan muerte de Ulrich Beck, autor de La Sociedad del Riesgo. Llegamos al final de la emisión 166 de Identidad, primera del año 2015. Le acompañamos Diego Salazar en las grabaciones y ediciones, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad. La confianza informativa.